te di. Tú nada, nada tienes que decir de mí. Mi amor entero yo te entregué, todo mi cariño te regalé. Amor sincero yo te di. Tú nada, nada tienes que decir de mí. Mi amor entero yo te entregué, todo mi cariño te regalé. Mi amor entero yo te entregué, todo mi cariño te regalé.